la novia. Hay mucho ahora que mucha tela que cortar, cada día hay nuevas luces. Nuevas luces. Bueno, estoy buscando el primer mensaje de Cristo, de Jesús. Acuérdense que estamos diferenciando mensajes de Jesús, mensajes de Jesucristo, mensajes del Mesías, etcétera, para hacer didáctica nada más. O sea, mismo evangelio, pero un evangelio diseccionado en áreas de ¿cómo decir? Tramos. Arrepentíos, Marcos 1, crean al evangelio, pero oigan esto, decía después Juan, miren el mensaje de Juan, después de que fue Juan encarcelado, después de que Juan fue encarcelado, estoy leyendo, hermano, pero por favor no te permite nada más. Sí, después de que Juan fue encarcelado, leo aquí en esta versión internacional, llegó, decía, al anunciar el evangelio de Dios, ha llegado el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. No sé si de lo mismo es en su versión, me imagino que sí. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Esto está hablando, vamos a ver, ha llegado el tiempo. Bueno, quiero ver quién está hablando ahí, porque parece que arriba está hablando Juan. Ah, no, está hablando Cristo. Está hablando Cristo. Después de que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús dijo eso. El reino está cerca. Así dice, ¿verdad? Con ustedes. ¿Sí? Bueno, se ha acercado, está cerca. No está impuesto, no está manifiesto, sino cerca. Pero crean, arrepiéntanse, pero ahora arrepiéntanse, diríamos, y crean al evangelio, no al reino. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar por ahí. Estamos como el tema con ustedes, los hermanos pastores, es la novia. Vamos a llegar a ese punto. Yo tengo aquí medido mi exposición, el tiempo de exposición, para que usted tenga amplitud de preguntar. Como ministro tiene derecho a preguntar cualquier duda. No importa que parezca que no está de acuerdo, pero que la dilucidemos en armonía, pues. Que busquemos la luz juntos. No que yo le imponga, porque esta es una fraternidad que no está, desde luego, forzada. Es una fraternidad que yo, allá no me parece eso, bueno, entonces ahí nos vemos, yo me voy para otro lado, pues está bien, ¿verdad? Nos despedimos con un abrazo y todo, pero no nos vamos a escupir la cara. Pero si nosotros imponemos la doctrina y no le damos derecho a los ministros, usted sabe que aquí siempre se ha hecho eso, darle libertad. Bueno, expongan. Y luego después, como ni Cristo impuso, pues bueno, lo impone Dios. Pablo no impuso, Juan no impuso, expuso. Entonces yo puedo exponer, pero no puedo imponer. Pero tampoco usted se puede pelear conmigo porque yo estoy diciendo una cosa que a usted no le parece. Lo que tiene que hacer es ir a hacer su propio corralito, pues, si quiere, ¿verdad? Pero no más. Bueno, eso es lo correcto. Decía eso porque las revelaciones están siendo muy profusas y profundas, pero para exponerlas. Muy bien, entonces, al proclamar Cristo el Evangelio, yo quiero que usted note, estamos en Marcos 1, ¿verdad? El reino de Dios está diciéndose ha acercado, o está cerca, como dice aquí. ¿Por qué estaba cerca? ¿Por qué no estaba allá? Porque no había venido el rey. Pero ahora estaba el rey, pero no coronado. El Mesías príncipe. ¿Usted nota que hay un Mesías príncipe, que es el mismo Cristo, y un Mesías rey? Entonces, en la primera venida vino el Mesías príncipe. Así dice la profecía de Daniel. Entonces, la instalación del evangelio del reino iba a depender de la aceptación del rey. Es decir, no podía decirse, Bueno, sí aceptamos el reino, pero no aceptamos al rey, pues. Bueno, primero. Segundo, porque vamos a llegar al punto de la novia. No le vamos a llamar novia, mejor hermano. Bueno, ya usted sabe que es novia, pero se va a casar. Pero llamémosle la iglesia fiel, ardiente. Llamémosle así, porque forma parte de una corporación integrada por fieles e infieles, no por trigo y cizaña, sino por fieles e infieles, como siervos. Ahora, como cuerpo de Cristo, todos salvos. Ojalá me esté explicando, hermano, yo insisto en eso, ojalá me esté explicando, porque como esto es muy subjetivo y tiene vericuetos por ahí, entonces puede ser que yo solo me esté entendiendo a mí mismo. Pero note usted, hay un cuerpo. El cuerpo se llama la familia de Dios, hijos del Señor, hijos del Hijo. Va. Pero esos hay fieles e infieles, pero como siervos. Porque la fidelidad o la infidelidad, la fidelidad o la infidelidad, no tiene que ver con la salvación. Aquí agudice su cacumen, su cerebro espiritual. Porque si nosotros no entendemos este detalle, estamos hablando al aire. Si la fidelidad y la infidelidad como siervo se mide con galardones, con castigos, con echar a las tinieblas de afuera, y la salvación no se discute, luego entonces no es la misma cosa. Ahora insisto. Entonces, ¿por qué no se discute la salvación? Porque la tendrían que discutir con el que la compró, ¿no? A ver, tú, Cristo, vas a morir por nosotros y vas a pagar todo, todo. Vale. Que le discutan a él, porque él nos dice que ya lo pagó. A los que creemos. Amén. Va. Entonces, usted es salvo. Fiel o infiel, esa es la segunda parte. ¿Qué va a perder usted con la fidelidad? ¿O qué va a ganar con la fidelidad? ¿Y qué va a perder con la infidelidad? Usted va a perder posiciones, rangos, premios, el momento del traslado, pero no va a perder la salvación, si es que estamos hablando nada más de la nueva etapa. Porque en la etapa anterior, los hijos de Dios sí se pueden perder. Bueno, no quiere que nos detengamos ahí, porque también es importante. ¿Por qué se pueden perder los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios son los del Padre. Porque esos son hijos del reino. Y ellos sí se pueden perder expulsando. El reino será quitado de vosotros y será dado a otros. Se están perdiendo. Y otro detalle. No borraré el nombre, pero yo, dice Dios, borraré al pecador. Le dijo a Moisés. Entonces allá sí hay borrador. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Mire usted cómo no se puede ser calvinista y arminiano, mitad, o solo calvinista, solo arminiano. Porque me cuesta explicarlo, hermano, es tremendo esto. ¿Cómo lo digo? El padre dice, el que cuando Moisés le habló, bórrame en vez de ellos. No, yo borro al que peque. Bueno, uno, ¿no? Otro argumento. Al que lo inscribe al nacer, nacen vivos todos. Entonces tiene una inscripción general. Para pues que lo entendamos, porque no creo que tenga un libro ahí y un señor ahí todo barbudo y con humedad, pues de estar tanto encerrado ahí apuntando, ¿verdad? Bueno, eso es de película. Pero hay un registro. Ahora, ¿a quiénes borra el Padre? Borra a los a los que se mueren. No quiero que ninguno perezca, pero perecen. Los borra, como el registro civil. usted va a sentar que murió la partida de función famosa, va, murió, el, ya lo quitaron. Ese es la gestación del padre, el asunto del padre. ¿Por qué el padre permite que sus hijos mueran cuando él no quiere? Eso es otra cosa. Porque los deja que ellos escojan la vida o la muerte. Pero ya cuando se los da el hijo, yo me cojo de un pie bíblico que dice, pero los que me diste, padre, ninguno se perdió. Él no borra. Fíjese que yo estoy poniendo base bíblica para decirle los conceptos, para que después no se diga, es que el hermano Otto dice, yo no digo, yo estoy viendo que dice la Biblia. Porque no vale la pena que tenga usted mi opinión. Muy, muy bien. Entonces ya está establecido, borra el padre, no borra el hijo. Pero el hijo le acompañan gentes no salvas, Judas. Los inscriben aún en los puestos eclesiásticos, pero eso no los salva. Entonces pareciera que cuando se pierde un Judas, si se pierde un X o Y o Z, pareciera que se está perdiendo. Pero diríamos que la compañía de los de Jesús o de Cristo ya están perdidos. Son cizaña. Judas era cizaña. Y él no podía ser nunca trigo. Por eso no lo evangelizaron nunca. Bueno, dejando eso a un lado, vamos al punto de que entonces el Señor Jesús trajo el reino, pero en su persona. Es como que si dijéramos, lo manda el Padre y le dice, mira, anda a hacer el reino abajo. Tú como promotor, como rey promotor, príncipe, yo te voy a coronar embajador del cielo, divino. Te creen, haces el reino, no te creen, te regresas. Bueno, no le creyeron la mayoría, pero que conste, eso lo fue a hacer a Israel. Yo estoy insistiendo mucho en eso porque eso es nuevo. Nuevo en el sentido que la tradición no mira eso. La tradición no habla del evangelio a Israel y del evangelio al mundo. Que yo sepa, yo nunca lo había aprendido, pues. Yo nunca había aprendido en mis estudios bíblicos de hace años, en un instituto muy serio, muy, muy competente, muy, como dijéramos, famoso, si usted quiere, conocido. Nunca me habían hablado tal cosa, porque ellos no lo ven. Yo lo veo, claro, pero hasta que me lo revelaron. Me revelaron que por qué queremos nosotros predicar un evangelio de Israel. Si Cristo lo prohibió a los paganos. ¿Sí o no? Dice amén. No vayáis a los paganos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces yo le pregunto con seguridad, ¿a quién le predicaron ese evangelio? A una nación. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque de ahí iba a salir el esposo. ¿Y la esposa de dónde iba a salir? No iba a salir de ahí. Es otra carne. Iba a salir del nuevo Israel. Bueno, entonces, si hubiera salido de Israel, tendría la misma carne, es decir, el mismo cuerpo, la misma corporeidad de Israel. Entonces los judíos y hubieran llevado un legalismo a la novia, porque se iba a casar con un súbdito de la ley. Pero usted sabe que no es así. Usted sabe que el súbdito de la ley clavó la ley y salió él a recoger a los de gracia, porque él clavó la ley para que no nos cayera a nosotros la ley, las maldiciones de la ley, y que conste, las maldiciones de la ley, Colosenses. Entonces, si clavó las maldiciones, nosotros no tenemos juicios de ley. ¿Qué más? Entonces él tenía que sacar a la novia de un nuevo pueblo, que no era pueblo, para hacerla aceptable, idónea. Aquí viene ya la novia, ¿no? Entonces la novia la va a buscar hasta que, después de que muere. No está buscando novia antes de la cruz. Está buscando reino. Bueno, entonces viene y establece dice, el reino está cerca. ¿Lo quieren? ¿En dónde está, Señor? En mí. Ah, en ti. Tú eres el rey, sí, cómo no. Tú eres el Mesías, sí. Bueno, te aceptamos. Muy bien. Pónganse ahí. Voluntariamente. ¿No se quieren ir ustedes también? ¿Notan lo voluntario? Cuando se fueron los demás discípulos. ¿No queréis iros vosotros también? No, no, no. Ah, ¿qué es, pues? Aunque lamentablemente también se quedó Judas. Pero, entonces, ¿para qué los dejó ahí? Porque ellos iban a ser el nuevo reino. No el reino que traía. ¿Por qué? Porque el reino que traía iba a ser literal con rey, iba a ser literal con nación, iba a ser literal con ejército, etc. El reino de los cielos en la tierra. Pero como lo rechazaron, y estoy dando muchas vueltas quizá, lo rechazaron, se fue. Mi base y la que debe ser normativa aquí con nosotros es, si el rey hubiera impuesto el rey y estuviera ya desde la primera venida, no se hubiera ido. ¿Dónde hay reino sin rey? Presente, pues. Se fue. ¿Por qué? Porque le iba a dar a otro el hacer el nuevo reino. El nuevo reino iba a ser espiritual. De ahí iba a sacar a la novia. Tan es así que el nuevo gerente, para no decirle comandante, que campeó desde Pentecostés, de Aposento Alto, y no desde la cruz, lo está haciendo. ¿Qué está haciendo? El que sean embajadores, el nuevo Israel embajador entre las naciones, pero ese nuevo Israel no es nación. Esto es básico, es individual. Ahora, los embajadores tampoco eran nación, eran de toda nación, judíos y gentiles. Ahora no hay dos pueblos en este nuevo reino. En el reino mesiánico que se rechazó, iba a haber una nación nada más, y esa iba a llevar la luz a los paganos. Bueno, no sé cómo hubiera sido si no rechazan a Cristo. Yo creo que él hubiera ido a la cabeza enseñando el reino en todo el mundo. Creo yo, pues. En vez de ir nosotros, el nuevo pueblo. Ahora, hermano, por favor. El nuevo pueblo no puede ir a predicar el reino que a Cristo le rechazaron. Que a Jesús le rechazaron. Solo puede anunciarlo que viene. Por eso anunciamos el reino de Dios. Pero predicamos el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos ya está en espíritu, en los creyentes, embajadores. Pero no está el reino de los cielos baja teocrática a la tierra. En el tiempo patriarcal, la teocracia era pregonada por los patriarcas. Pero ¿dónde lo aceptaban a los patriarcas? Su casa, su gente, quizá influyendo su comunidad, y no más. El mundo seguía pagano. Cuando vino el tiempo de los jueces, era la anarquía, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había teocracia. Venía alguien, reformaba, y hacía teocracia, un rato, caían los ojos. Y plangán, caía otra vez. Entonces viene Samuel, tiempo profético, y aúna al reino. Pero lo aúna, y quizá cometió el error, o no digamos que cometió el error, cometió errores Samuel. Se equivocó 7 veces con David. El consultar al pueblo. Democracia. Pueblo, ¿quieren a Dios? ¿Eso no era de consulta? No, queremos rey como las demás naciones. Se puso a llorar Samuel. Lloró. Y le dijo, tuvo que consolarlo Dios, nada menos. Y le dijo, mira Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Dale, rey, el que quiera, etcétera. Vale. Le dan a Saúl, tipo del anticristo. La teocracia no se instala. Viene David después, la teocracia se intenta instalar. Digo se intenta porque no permaneció. Y viene Salomón y la acaba. Entonces ahora viene Israel con Jesús a la cabeza y lo rechaza. Ya no rechazaron a David nada más, rechazaron a Jesús. Ahora, al quitar ese reino literal, quedó el nuestro, que es el reino, y tengo que hacer un hito ahí, el reino espiritual. Olvídese del reino espiritual, el último rey, vamos a ver, ofrecido fue Jesús. Entonces viene a Israel, ¿me quieren rey? No. Entonces mire la parábola de Cristo. Yo voy a pedir cuentas a la viña no da fruto, Israel. Entonces voy a matar y destruir su ciudad. Pues estoy leyendo una parábola. Y le voy a dar este reino a otros. No es la iglesia. Fíjense bien en eso. Ay, si no cruzamos donde no es, ya nos perdimos en la ciudad. Fíjese, le voy a dar la viña, a estos se las di, no me dieron fruto. Entonces, mire el color del lápiz. Se los voy a dar a otros de este mismo color, no a otro pueblo. Se los voy a dar a estos, y estos sí van a dar su fruto. Entonces, es el reino pospuesto. No sé si la, hermano, si la... ¿Por qué no me dice amén si cogió el detalle eso? O no, o lo repito. Bueno, entonces, tal vez si me ayudan, el hermano Jorge Fuentes parece que está ocupado en sus labores muy abundadas, hermano Ferro, hermano, que me ayude. Por favor, hacer una aquí pone reino, una línea así curva como arcoíris, para otra vez reino aquí. Reino. Reino. Entonces estamos hablando del mismo reino literal. Del mismo reino literal. Perdonen, a veces hago señas, no es con usted, hermano. El mismo reino literal. Ah, ahora pon debajo del reino 1, reino 1 y reino 2, pon Israel. Israel, Israel. Bueno, entonces les va a pasar el reino rechazado, se los va a dar un día a ese mismo Israel, pero un Israel despertado, que le va a decir bendito. ¿De acuerdo? Sí, Israel, Israel. El error está, hermano, qué linda es la iluminación del Espíritu, ¿saben por qué? Porque el error está en pasar Israel, Israel, reino 1, Israel, reino 2, Israel. Bueno, entonces este reino fue postergado a Israel, no a nosotros. Nosotros nunca nos ofrecieron eso. El error radica en decir, el reino este será dado a otros, y dicen los tradicionales, a nosotros. Entonces sí tenemos el reino. Ya se fijó. Si nos pasaron el mismo plato, estamos comiendo las mismas salchichas. Pero no nos dieron el mismo plato. El mismo plato se lo van a comer ellos. Entonces ponle debajo aquí higuera. Y aquí vid. Aleluya. Aleluya, aleluya. Esto aclara, va a ver por qué. Porque estamos tratando de sacar a la novia, pero este parto está difícil. Higuera, vid. La vid es el Israel espiritual que va a haber en el futuro. La higuera es la higuera maldita que no dará fruto nunca. Entonces, cuando ved la higuera, dice, lo que le pasó a la higuera, pues. Pero también ved la vid, dice, y ved los árboles, lo que les pasó. Lo que le va a pasar a Israel espiritual, y lo que le van a pasar a las naciones, quiere decir. Bueno, si vemos ese panorama, ya tenemos, ya no hay pierde, hermano. No hay dónde. Porque no estamos hablando de la novia, ni del paréntesis. Estamos hablando de la historia, si no se hubiera interrumpido. Entonces el reino hubiera sido aquí, invade la tierra. Porque el rey viene, lo aceptan, invade la tierra en el futuro. Viene el rey, se sienta en el trono de David, invade toda la tierra. Eso es en el futuro. Porque si no, ya nos enredamos. Bueno, ese futuro es la pedrada, esta es la pedrada que derriba los reinos terrenales para instalar el reino celeste en la tierra. Pero la pedrada no es el reino. La pedrada de Daniel 2. La pedrada es el rey. Ahora, el reino se hace de la pedrada. ¿De acuerdo o no? Va. Y en los tiempos de los 10 reyes. Entonces no se ha hecho. Por favor, me interpreta, hermano. No se ha hecho. ¿Por qué? Porque no ha terminado el paréntesis. El paréntesis terminará cuando se hagan los 10 dedos. Los 10 reinos. Vale, ahora dejemos ya eso, porque eso no es con nosotros. Ahora pongámonos en medio. ¿Qué está sucediendo hoy? Lo que está sucediendo hoy es que Jesús se va, el del reino, el rey del reino, perdón, parece cacofonía, rey del reino, porque mi reino ahora no es de aquí. Lo digo, claro, el Señor, no lo digo yo. Mi reino no es de aquí. Entonces tú eres el rey de Israel. No, mi reino no es de aquí. Ahora. Ahora. Mañana, sí. Y me vas a ver Caifás viniendo en nubes, con gloria, a instalar el reino. No sé cómo lo va a ver Caifás, que ya está muerto. Y que no se va a levantar en la parucía. Para mí que va a ser preservado de alguna manera. Está siendo preservado en algún lado, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué pasa hoy? Porque estamos casi hablando de Juan y de una insinuación de Jesús, de cerca al reino, pero ¿qué pasa hoy cuando Cristo se fue? Lo que pasa es, ahora, id a todo el mundo, no vamos, id, y pregonad el Evangelio de Cristo. O sea, del ungido, con ungidos. Porque dice, pero después del aposento alto. Ahora ya cambió el método. ¿Por qué no mandó a los otros? Porque no estaban ungidos. Antes de la cruz. Eran del reino. Apóstoles del reino. Por favor, después me refuta, hermano. Apunte ahí, no tenga pena. Apunte en papel. Porque yo me puedo equivocar y aclaramos. En las deducciones me puedo equivocar, pero en el plan revelado no, hermano. Se lo voy a asegurar que no. Y va a ver usted cómo le buscamos pie de imprenta. Le estoy poniendo pie de imprenta a cada cosa, porque acabo de decir que Cristo mismo lo dijo, ¿no? Va, entonces, ahora les voy a enviar al otro. Ahora el otro los guiará a toda la verdad del Evangelio. Pero el del nuevo, el de Jesucristo, no el de Jesús. Van a ser ungidos, porque van a ir a hablar, va a ir a hablar el Espíritu Santo por ustedes. O sea, Jesús fue a Israel. El Espíritu Santo en nombre de Jesús fue al mundo. En los embajadores. ¿Nota la diferencia? Por favor, hermano, nota la diferencia. ¿Eran embajadores de Jesús los doce? Sí. ¿Pero en qué forma? En el nombre de Jesús. Pero los nuevos embajadores son embajadores en el nombre de Jesús, pero en el poder del Espíritu. No en el poder creíble de Jesús, como los doce. Los doce le creyeron, produjo la fe, señales. Pero las señales que se producen ahora en los embajadores son señales del respaldo del Espíritu Santo. por órdenes del Padre. Efesios 2. El evangelio de antes de la cruz, porque en el 3 es el testimonio de Jesús, es el evangelio de antes de la cruz, que es parte del evangelio. Ahora, ¿por qué se va a complementar la enseñanza después de la ascensión de Cristo? Porque ya en el espíritu los embajadores van a entender lo que no entendieron los enviados sin el espíritu. Ahora, tengo que defender las nuevas revelaciones. Nuevas en el sentido de despolvar, desempolvar. Las nuevas revelaciones, ya no me dio tiempo, hermano, perdón. Todo es a tiempo. Eso es. Entonces, hasta me perdí del estornudo. Las nuevas revelaciones, muchas cosas tengo que deciros, no las digo. Las diré nuevas, pero no nuevas, sino recordará lo que dijo. Entonces las nuevas revelaciones serían como algo así como recordarnos lo que dijo, pero que no se escribió. No dice pues que os recordará todo lo que dijo, no dice que escribió, porque si lo hubiera escrito, se diría escrito. Les voy a aclarar lo que se escribió. Pero dice, les voy a decir lo que no escribieron, pero lo dije. Y el Espíritu se los va a recordar. ¿De acuerdo? Por eso hay profetas ahora. Los profetas no traen nueva Biblia. Los apóstoles no son inspirados ahora. Los apóstoles son, tienen, y los profetas, revelación y iluminación para consumo de captar lo que se dijo, porque el hombre vivirá de toda palabra que se escribió, dice. Ah, vaya, no a la imprenta, no de la que sale a la imprenta, de la boca. Y no dice que el Espíritu irá y traerá y te dirá a ti para que tú lo digas, ¿sí o no? Ah, hermano, levante su mano si usted está de acuerdo con eso. No lo van a mover, hermano. No lo van a mover. Si usted sabe que está dicho eso. Yo le podría dar las citas en Juan. No tenemos tiempo. Lo vamos a hacer después por escrito. Ahora, si eso es así, hermano, si eso es así, entonces estamos bien. Vamos bien. Vamos a ver. Entonces ahora... Ahora el traslado de poder. Jesús, todo poder me ha sido dado. Lo tiene, ¿no? Pero ya se va. Por favor, se fija bien. Lo tiene, pero ya se va. No se quedó haciéndolo aquí. Ahora vienen los 40 días de la resurrección y nota que Jesús todavía no reparte el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está glorificado, dice Juan 7. Bueno, entonces no está glorificado, resucitado. ¿No? ¿Está exaltado? Es cierta gloria. Pero dice, yo les voy a dar la promesa del Padre hasta que esté glorificado. Agreguémosle en bastardías. Hasta que esté glorificado totalmente. A la diestra del Padre, plena gloria. Usted sabe que el Señor le fue dando volumen a la gloria de él, hasta que la tuvo toda. Pero todo poder le fue dado, pero se lo llevó al cielo mientras lo exponía por sus embajadores en la tierra pagana y por todo el mundo, y a ser gobernantes, dice. ¿Ah? No, repite lo que no lo oí. discípulo. Y si el discípulo no quiere, sacúdase los pies. Y si lo echan de la casa, váyase antes de que lo echen. Y le dejaré a esa casa bendición o maldición. ¿Ve usted cómo no se está forzando nada? No podemos retener a nadie a la fuerza, clavarlo aquí. ¿Y qué ganaríamos? ¿Con tener un cariacontecido ahí? No. Que va a echar su amargura a otro lado. Bueno. Figura. Ya llegamos al punto de la novia. Espíritu Santo, fíjese, parafraseando el capítulo 24 de Génesis. Espíritu Santo, viejo siervo mío, el más viejo, ve a la tierra y vas a traer la novia, vas a conquistar la novia de mi hijo, que ya se fue de la tierra. Pero vas a ir a la tierra a mi familia, no vas a ir a los paganos. Luego la novia no sale del mundo, sale de la familia. Esto es grande. Ahora, otra cosa más. Me vas a traer voluntariamente a la que yo te señalé. A la que yo te voy a señalar porque voy a enviar mi ángel. Delante de ti, en la misión. Lea 24 después en casa. De Jerez. Entonces está preparando para llenar el paréntesis. El hijo está muy solo a la diestra del padre arriba. Necesita que le acompañe a alguien. Entonces vas a ir, Espíritu Santo, la vas a enamorar, yo te la voy a señalar. Eso sería preordenamiento. Pero le tienes que preguntar si quiere. Oh, Señor, ¿y si dice que no? Hasta lo dice ahí. Bueno, si dice que no, no lo obligues. Por eso sé yo que la novia no se va a ir obligada. No lo obligues. Nada más que ya no vuelva mi hijo a la tierra. Entonces yo le puedo decir a usted que si la novia no hubiera aceptado, el Mesías no vuelve. De cierto modo nosotros estamos salvando al mundo al haber dicho que sí. En cierto modo no somos salvadores. Preservadores, sal y luz. Si la tierra estuviera iluminada, ¿para qué luz? Dejar luz. Entonces no está iluminada, está en tinieblas. Y dejaron luz en nosotros. Si alumbramos. Bueno. Ahora bien, ¿por qué le tuvieron que preguntar? Esto ya lo hemos masticado un poquito. ¿Por qué le tuvieron que preguntar si quería casarse si ya estaba señalada? Porque una cosa es señalarla para ser específicamente presentadora, o mejor, para presentarle el plan. Y otra cosa es escoger ser esposa. Por favor, le pregunto y queda claro. A mi modo de ver. ¿Le preguntaron si quería darle agua a los camellos allá arriba? ¿Ah? No. Pero le preguntó Eleazar si le quería dar agua a él. ¿Sí o no? Sí, como no, con mucho gusto. Al contrario de la samaritana, ¿verdad? Pero el agua de los camellos salió de ella, por orden. Ahora, por favor, hermano, es como cuando se está echando fuera demonios. ¿Quién está hablando, el demonio o la persona? Y se confunden ellos y lo confunden a uno también. ¿Quién está diciendo le doy agua a tus camellos? Perdón, ¿oyó bien? ¿Quién le está diciendo a Eleazar le doy agua a tus camellos? No, ¿quién está hablando ahí? Ella. ¿Por qué? Por mandato de arriba, ¿pero lo sabía ella? Entonces hay mandatos que uno no sabe y brotan. Ahí es donde viene aquello de que dice uno, pues no sé si es mi pensamiento o será de Dios. Bueno, échese para el agua porque de repente es de Dios, ¿no? Pero como no oí voz audible, no, deje de voz audible. Esas son prerrogativas de Dios. Lo que quiere Dios es hacerse entender contigo, aunque sea de un garrotazo, porque a veces garrotazo quiere uno, como la rachada que le pegaron a Daniel sin deber nada. Pero era para que fuera profeta en Babilonia. Era llamamiento. ¿Quiere una rachadita de esos, un llamamiento de esos? No, yo sé que no dijo no, pero no. Mejor el de Pablo, ¿verdad? Bueno, porque eso matón sería también el de Pablo. Bueno, si perdió el habla, perdió la vista, ¿no? ¿De qué es ese? Bueno, ahí va. Bueno, ¿por qué el quieres casarte con el que no conoces? ¿Por qué ese sí es de ella? ¿Será de ella? Yo ya me pongo en duda, porque si no era de ella, el otro tampoco este, creo yo. Pero de repente que sí. Yo diría que este sí. ¿Sabe por qué? Porque ese sí es premio. Se arrebata. No dijo amén, pero fíjese que si el uno le brotó y el otro lo arrebató, no es lo mismo. Ahora, si en el arrebatado de la tierra se va al camello de una vez, quiere decir que primero sí y luego el traslado. Pero un sí agradando idóneamente al desconocido, que supuestamente no le conoce a ella, pero la conoce más que a ella misma. Entonces, cuando ve la idoneidad, la traslada, pero no antes. Y hay un detalle: ¿quién puso la fecha del traslado? El siervo. ¿Quién va a poner la fecha a la mera hora? El Espíritu Santo. Ahora noten esto: el hombre, los que se quedan en la tierra, hubieran querido averiguar en la fecha, pusieron 10 días. Pero dijo, no, porque entonces ustedes se arreglan y se van conmigo. No. La suegra no, ni el suegro. Ni el cuñado. Solo ella y sus acompañantes. Y ya. 10 días. No, ya. ¿Qué es ese ya, hermano? ¿Sabe qué es que le interpreto yo? Es, sí se sabe, sí la novia está sabiendo la fecha, pero ya para montarse. No para divulgarlo. Exactamente, Eliseo supo que se iba Elías, pero no cuándo. Pero en el momento supo que ya elevaba y se quiso ir, pero no se fue. El traslado es súbito, sabido solo por el que lo tiene, e influye al que se queda. Porque si ve eso y se quedó, sabe que tiene una misión. Y le dan doble porción. Entonces yo le voy a decir ahora la preservación. Fíjese que estoy en pie de imprenta. Bueno, la preservación es los Elías. En la exaltación de traslación. Traslación, traslación, traslación, traslación. Desaparecía, aparecía. Morían soldados. Él no lo tocaba, hermano. Le daban comida sobrenatural. ¿Para qué estará amontonando comida? Si hay cuervos que le llevan, ¿para qué voy a llevar yo? Si ahí está el cuervote que me va a llevar comida. Quiere decir que aún en la tribulación va a ser sobrenatural el aprovisionamiento. De los Elías. De los Eliseos, ¿no? Los Eliseos van a ir a enfrentar las dos osas. Los dos falsos profetas y anticristo. y van a estar peleando con burladores, 42 burladores, 42 turnos de burladores, o sea, 3 años y medio, 42 meses. Hermano, este es exacto, matemático. Ahora, Eliseo acompañó a Elías en el traslado, en los traslados horizontales. Aparecía aquí, que en Gilgal, que en no sé dónde, que aquí, que allá, que más allá, y no me... ¡Y quédate! No, y yo no me... Y quería irse. Y lo único que consiguió fue la doble porción. Porque eran siervos de acá. Entonces, note usted que van a haber siervos de acá, que no son la novia, que no son los fieles, pero son fieles. Eliseo no fue por Fayón que se quedó. Ahora, los unos y los otros van a estar preservados. Aquellos quitados de estos otros, preservados en. ¿Por qué? Porque Eliseo murió en la cama, a pesar de todo lo que enfrentó. No son los de degüello. Los de degüello son los fallones, dormidos. Luego puedo pregonar que no importa lo que viene, los unos y los otros van a ser intocables. Los de Dios. Porque van a enfrentar, los que están aquí, van a enfrentar la ira del diablo sobre el mar, como Pedro. Pero los otros van a enfrentar la ira del diablo y la ira de Dios en el barco, como los otros discípulos. Pero todos van a llegar al otro lado. Todos ellos. No los inconversos. ¿Quiere que lo diga otra vez? Viene el Señor y saca del barco los celestes, Pedros, y deja en el barco los terrestres. Pero ambos llegan al otro lado. Pero se acompañan en la caminata. Solo que uno caminando como Cristo. Y el otro navegando en la tormenta. Nosotros. Pero después se juntan. Entonces podrían preguntar al otro lado. ¿Tú cómo viniste? Por mar y en la tormenta. ¿Y tú cómo veniste? Caminando sobre el mar como Cristo. Y ambos salvos. Aleluya. Menos no quiere darle un aplauso al Señor. Eso es verdad. Bello. Bello. Acabo de recibir, no lo voy a explicar todo, como que se baja el volumen, soy yo el que bajo. Note usted que hay un traslado horizontal en lo celeste y un arrebatamiento vertical. Olvide los terrestres, porque estamos hablando de la novia. Los de lino fino. Tienen un traslado antes del lino fino, así, mire. Pero absolutamente invulnerables, como Cristo resucitado. Aquí. Y eso duraría probablemente, según nuevas revelaciones. Nuevas. Nuevas no quiere decir que están naciendo ahora, no, que están apareciendo ahora. 3 años y medio. Hasta que suene la séptima trompeta. A la final trompeta, debo decirle entre paréntesis, esto está clareando en la última semana. Esta semana, no la última semana, Daniel, esta. ¡Ah! ¡Otro cambio, hermano! Hace 10 minutos creía yo, está hermano, no, ahí está. ¡Oh! Hace 10 minutos creía, mire, hace 10 minutos, hace una semana, no había entendido este pedazo. Pero un hermano lo usó el Señor para decirme lo que yo llevaba en la mente, el jueves, el martes. A otro hermano lo usó el Señor diciéndome, la séptima trompeta, hermano, en la pura puerta de mi casa, ya de regreso de las pláticas. A otro hermano lo usó el Señor para decirme, y no será que nosotros no nos vamos cuando pensamos así. Y el Señor me recordó mi visión apocalíptica. En la misma plática del martes, ahí en medio, el Señor me estaba dando y me estaba poniendo y poniendo y poniendo. Alguien me sugirió que como que contradecía mi visión. Ay, hermano. Y yo me dije, pues entonces la visión está, y voy a botar todo, ¿no? No, explicaron a la mente. ¿No viste tú que, ay, se acabó el tiempo, pero esto no me manda a mí. ¿Para qué lo traigo, eh? Entonces, pues, ¿cómo vamos a dejar a medio camino el viaje, hermano? Bueno, entonces, déjeme que me gozo. Yo me gozo con esto, y esa es mi vida. El Señor me recordó en la visión apocalíptica que yo tuve cuando fui a de arriba. Sí, en el cuerpo, no sé. Mejor dicho, sí sé que no fue en el cuerpo. Entonces, fue un éxtasis. Entonces, yo caminé sobre una carretera, en un carro. Pero yo no me acordaba hasta ahí, el martes. Me acordé, para compaginar con lo que le acabo de decir, que una carretera no era en el cielo. Esa carretera no era en el cielo. Y como había oído yo allá arriba, principio de dolor, decía el terreno, el camino en el inicio. Pero había oído allá arriba, nos vamos antes de los 7 años o no. Y había oído arriba que me dijeron, Génesis, voz sonora, 41, 50. Yo no supe ya cuando mejor me hubieran dicho el texto, ¿verdad? Pero bajé a la tierra después y lo primero que fui a ver fue Génesis 41:50. Mi curiosidad. Y dice que nos vamos antes del primer año de los 7. ¿Cierto? No dice amén. ¿Dice así el texto o no dice? Antes del primer año. Luego entonces yo puedo asegurar que los 7 años de la tribulación no son para la novia. ¿Cierto? Bueno, y entonces, ¿qué pasó con esa carretera, esa caminada en la carretera y ver el legalismo en gran envergadura y luego el ecumenismo como último tramo y luego subir verticalmente? ¿Ah? El legalismo no es en el cielo, entonces no estaba en el cielo. El ecumenismo no es en el cielo, entonces no estaba en el cielo. Pero luego, después de pelear con ellos y salir victorioso con el acecho del ecumenismo, del legalismo y del poder militar del mundo, me venían siguiendo militares en la tierra. Ahora lo veo, claro. Pero no me alcanzaron porque se me fueron los frenos del vehículo. Ellos me iban a alcanzar para darme remisión por ir muy rápido, pero cuando ya estaba sin frenos, como para que no me hubieran querido alcanzar. Se iba más rápido, pero iba tan rápido que ellos se quedaron atrás. Pero habían curvas. Camino. Cuando terminó el ecumenismo de funcionar conmigo, y yo rechacé, y llegué al cielo. Y vi a todos de otro modo. Y dije yo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Pues yo estoy del modo de la tierra. Ya estaba del modo de ellos. La ropa y todo. Bueno, no le voy a contar la visión, pero note que entonces yo entiendo que hay un, y le pedí a mi hermano Meme que me hiciera un esquema. Nosotros vamos a ser trasladados antes del primer año de los siete. Pero no vamos a ser arrebatados. Todavía. Porque este evangelio será predicado a todo el mundo y vendrá el fin. ¿Quién lo va a predicar? Los mismos 11 que delegaron otros. O sea, somos nosotros. ¿O no? No, no se asuste. No hemos cambiado. Ahí va a haber. Porque en esos primeros 3 años y medio de ir sobre el mar, absolutamente invulnerables. Elías. Ya me había dado antes el Señor que éramos Elías y otros eran Eliseos. Pero ahora se compagina perfectamente porque los Elías, no los Eliseos, los Elías, también los Eliseos, porque preservados en aquel monte, ¿se acuerda? Soldados del cielo bajaron a preservar a Eliseo. Bueno, entonces también él, pero en un grado mayor, Elías. ¿Por qué? Porque Elías se aparecía aquí en su traslado horizontal, no todavía el vertical, y se aparecía allá. Y decía el rey, llama al rey, y llegaba el rey y ya no estaba. No estaba allá. Trasladado. Pero deje eso, alimentadito, ¿no? Y deje eso. Llegaban los soldados y los mataba a fuego del cielo. No de Elías. ¿Era tocable? ¿Era invulnerable? Dígame, ¿era invulnerable? ¡Sí! Sí, hermano, era un superhombre en la tierra, que no se preocupaba de comer, le daba una viuda, le daba agua al arroyo cuando no habían arroyos con agua. ¿Sí o no? Y si no, pues tenía, a ver, y si no, torta del cielo. Y ángeles con un vaso de agua. ¿O no? Y ya se habían acabado los enebros. No, hermano, si no la agarra hoy, no la agarra. ¿Cuándo agarra el paquete? Bueno, y entonces no será, hermano, que van a ver Elías y Eliseo. Usted sabe que va a volver Elías, ¿no? Y Eliseo también. Y que se van a juntar los dos los días finales, como Pablo también. Y van a, tal vez si reparten ya los papelitos, y van a ver. Diferencias menores, pero unos son, los Eliseos son mortales, y los Elías no. Por eso yo no creo que Elías viene de testigo de Jesús, porque va a morir. Y el que ya está transformado no muere. Tiene que ser testigo de carne y hueso, ¿no? ¿Por qué aparecieron en la transfiguración? Porque era el respaldo de la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Pero no porque sean los dos testigos del final. Eso es lo que yo veo. Bueno, yo voy a terminar ya. Ahora que no estás de la chicharra, le voy a hacer caso. Entonces, viene el traslado. Y a la mitad de la tribulación, ¡parará! ¡Bum! A la final, trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dado que iba a ser un traslado a la tierra de los vivientes? Y que ahí era el... En este espacio de aquí para acá de la idoneidad de la novia, van a haber siervos echados a las tinieblas de afuera, a la gran tribulación. Y lavar sus ropas en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Siervos, no la novia. La novia no pasa literalmente la gran tribulación porque es la ira de Dios. La gran tribulación pasa la primera mitad sin ser tocada, virgen pura, que no pelea. Porque esa es la ira del diablo. La otra es la ira del Cordero. La ira del Cordero es para los enemigos de Dios. y la ira del diablo es para los hijos de Dios. Pero solo la novia va a ser el cuarto varón que está sobre los hebreos de carne y hueso, pero preservándolos. Entonces nosotros vamos a ir a la cabeza como novia, ayudando al cordero a preservar siervos de Dios. Elías preservaba siervos de Dios en cuevas y caía fuego del cielo para que no los mataran, pero mataba a los soldados de Acab. Punto. Hasta ahí dejemos la novia. Fíjese que ya está preservada, no hay pena. La dejamos para que después, o a lo mejor en las preguntas, sale el resto. Porque ¿a dónde llevan a la novia después de preservarla 3 años y medio? ¿A dónde la llevan? Al trono de Dios. ¿Y a dónde llevan a los siervos fieles? Al monte de Sion. Celeste y terrestre. Nota. Dejémoslo ahí y pregunte. Pregunte hasta caerse muerto.